Continuamos entre mate y mate, 10:27 minutos. Se viene, como escuchabas recién, la tercera Feria Feminista de la Economía Popular, aquí en Capilla del Monte. Basta de violencia y complicidad machista, la consigna, pero tiene muchos objetivos juntos. Organiza el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Va a ser este sábado 6 de julio de 14 a 18 horas en el predio Gabriel Suárez. Habrá espacio para niñas, música en vivo, talleres, radio abierta. Y está para contarnos un poquito a Yelén Cardoso. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Bueno, o sea que ayer conversábamos con la gente del Centro Vecinal del Barrio Valenti, con cada organización o institución que estamos charlando, está organizando alguna feria. Es un tiempo... Son tiempos de feria. Sí, que hace falta, pero fíjate, uno podría pensar del prejuicio, y lo admito, ¿no? Tal vez no sea la característica más nuestra, pero de ser prejuicioso tratamos de sacarnos lo más posible, pero uno pensaría que Valenti no es el que más necesidades estaría pasando. Uh-huh. Sin embargo, bueno, le encuentran ahí la feria como espacio de encuentro principalmente, claro, sí, de mostrar las capacidades que tiene cada uno. Bueno, contanos, Aye, de esta feria. Sí, es un poco la idea también que tenemos desde el movimiento. Empezamos a establecer esta feria que en realidad se viene haciendo a nivel nacional. Todos los movimientos feministas vienen armando muchas ferias. Sabemos que, como siempre, la mujer está en un lugar desigual, entonces verdaderamente nos cuesta muchísimo más poder afrontar esta crisis económica cuando estamos solteras, cuando no cuando tenemos niños que alimentar, que llevar a la escuela. Entonces nos parecía que la feria era la manera de confluirnos todas, de encontrarnos todas y también poder reflexionar ese día. La idea es que sea también un espacio de reflexión. Por eso salimos con esta consigna de basta de violencia y complicidad machista, porque entendemos que ante esta situación que tenemos social, con todo lo que nos está pasando a las mujeres y con toda la lucha igualmente que hay en torno a que no se siga sosteniendo esta desigualdad que pareciera, ¿no?, que a veces se sigue acrecentando y una dice, y estamos acá luchando, luchando, luchando, pero igual las cosas suceden. Pero bueno, eso no nos baja los brazos, nos hace que nos juntemos, y justamente esta es la idea de este sábado, ¿no? Juntarnos un poco, reflexionar, charlar. La verdad que charlar también con los varones, con los compañeros, ¿no? Por eso la consigna es muy importante esta vez, porque entendemos que en este momento necesitamos de esto, del apoyo de los compañeros y de los varones a no ser cómplices de estos machismos, micromachismos o macromachismos que suceden en cotidiano, que suceden a diario. Hay muchos lugares, espacios, y que todos conocemos que hay situaciones complejas, lamentablemente, de abusos, de violencia, que son encubiertas, y nos parece que la única manera es que verdaderamente nos apoyemos entre todos, porque nosotras salimos a hablar por nosotras, ¿no?, pero también salimos a hablar por nuestros hijos, por tu hija, por todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, de alguna manera, nos parece que es el momento en que los varones también se comprometan a poder construir esta sociedad y deconstruir esta sociedad que nosotras queremos, ¿no?, y que quieren ustedes también, porque de alguna manera la violencia hacia la mujer siempre termina dañando también al varón. Sí, ¿no? La desigualdad en general nos totalmente daña a todos. Y yo creo, o sea, que por muchos años me tocó, digamos, relatar con cierto orgullo, no sé de dónde, pues probablemente por herencia familiar o por la militancia, con cierto orgullo, por ejemplo, la historia de las madres. Ajá. ¿No? Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, pero también después, yo me acuerdo de los movimientos piqueteros, movimientos de trabajadores desocupados, que eran a muchas de mujeres, y siempre lo relatamos, los años 90, en cada crisis, en esta cultura, no en todas, el hombre queda muy, digamos, así como característica, no es general, no es todos. Pero lo que fue pasando es que el hombre quedaba en una depresión muy grande, entraba en el alcohol o en el delito. Insisto, no es para estigmatizar a nadie, pero es una característica que se dio. La mujer salía a crear vínculos, lazos solidarios o a hacer la olla popular, ¿no? Sí. Creo que ya a mí por lo menos se me termina ese orgullo, porque no es algo, digo, orgullo de decir, miren cómo las mujeres. No, la verdad que vemos lo que pasó en la municipalidad los últimos tiempos, que hayan venido siempre mujeres a protestar por esto y que los tipos, digo esto por la consigna, ¿no? De la complicidad. Sí. A veces no nos damos cuenta de la complicidad, de no estar haciendo, de no salir, de no decir, de no hablar. Y es un escollo más que tienen que atravesar. Sí, sí, igualmente es un tema de sociabilización también, ¿no? Es un tema de aprendizaje, tiene que ver con esta cultura, tiene que ver con este sistema patriarcal con el cual nosotras luchamos todo el tiempo y decimos se va a caer, porque sinceramente también estamos socializados de esa manera. Los varones aprenden de esa manera, donde el varón tiene que ser proveedor y la mujer encargarse del cuidado, de los lazos vinculares, ¿no? Sí, y cada entonces, uno si falla en ese rol, claro, la pifia, ¿no? Se siente... Claro, entonces por ahí eso es lo que le pasó al varón. En el 2001 también hubieron muchos suicidios de varones, claro, porque no podían proveer. Y lamentablemente todavía sigue ese peso sobre el varón, ¿no? Esa desigualdad también está sobre el varón. Entonces, de alguna manera, también necesitamos que esos varones tomen conciencia y que se puedan acercar. La verdad que nosotras la Feria de la Economía Popular Feminista la planteamos para las mujeres, pero sinceramente este sábado va a ser un espacio de reflexión y está bueno que se puedan acercar los varones también a escuchar. Van a estar las compañeras de Marea Diversa, que nos dijeron que sí, nos van a hacer la gamba ahí con la radio abierta. Que salen acá los miércoles. Sí, sí. Así que bueno, nada, ahí estamos, contentas, vamos por la tercera feria. Todavía están abierto el espacio para que puedan agregarse más puestos. La verdad que son bastante feriantes. De la última feria a esta, sinceramente, se agregaron muchísimas feriantes más. Bueno, había una necesidad, vos sos testigo, y a nosotros, a mí me llega particularmente también el reclamo de que haya más espacio, que se habilite más. De hecho, cuando se suspendió la del Rotary dos veces seguidas, quedó mucha gente ahí. Bollando con mucha necesidad y principalmente las mujeres, ¿no? Sí, y aparte sinceramente hubo mucha burocracia de parte de la municipalidad, también muchas vueltas nos dieron esta vez para poder darnos la autorización. Nosotras volvemos a repetir que en la municipalidad hay un intendente no electo que es misógino, entonces entendemos también el porqué de estas vueltas, pero bueno, ante eso nosotras seguimos adelante porque la verdad que tenemos que comer todos los días, tenemos que alimentar a nuestros hijos, entonces por eso estamos acá y también tenemos que seguir con esta lucha y tenemos que seguir concientizando. Entonces, bueno, acá estamos firmes, como siempre. Bien, buenísimo. Este sábado, entonces, todavía se pueden inscribir quienes quieran feriar, llevar sus cosas. Algunas características, hay que llevar la mesa, armarse el puesto. Sí, la idea es llevar una mesa, si quieren llevar un mantelcito. El puesto no se cobra, eso es importante decirlo. Nosotras no lucramos con esto, sino que la idea es que, bueno, todas nos juntemos y podamos de alguna manera... Claro. Que vaya circulando la cosa. Así que están todas invitadas para feriar y los compañeros que quieran venir a escuchar, a reflexionar, a charlar, a pensar, a ver qué otras cosas se pueden hacer, si hay grupos de varones que también se puedan empezar a juntar. Después ya vamos a tener novedades sobre eso, también estamos ahí armando unos tallercitos de masculinidad también, que la semana que viene pasaremos a contarles. Pero bueno, la idea es empezar un poco a amalgamarnos todos juntos, ¿no? Y tirar todos juntos para adelante, porque verdaderamente volvemos a lo mismo. Son nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, somos todas, digamos, las que estamos en peligro en este momento y necesitamos que nos acompañen y que nos apoyen, ¿no? Claro que sí. Bien, Aye, muchas gracias. Gracias por esto y por venirse hasta la radio. Gracias a ustedes por el espacio de siempre. Bueno, hasta el sábado estaremos difundiendo entonces esta Feria Feminista de la Economía Popular.